lugar es maravilloso, es muy inspirador. Yo de una manera egoísta, claro, pienso tocar aquí todo el rato que quiero, ¿no? Pero el lugar es para todo tipo de arte, para música, para arte, para pintores, para, yo creo que es para todos los artistas de todos los géneros. Pues yo creo que va a tener mucha aceptación, ¿no? No, ni siquiera va a ser una aceptación, lo necesitamos, ¿no? Es una necesidad y es muy importante, ¿no? No es ni un que lo aceptamos, es importante que lo tengamos. La verdad que es lo que Madrid necesita, ¿no? Tenemos en Madrid, hay museos maravillosos, ¿no? Pero la verdad que lo que hace falta en Madrid realmente es un poco la vanguardia, ¿no? El atrevimiento, el experimento, ¿no? Y teniendo esto ya ahora, pues yo creo que directamente cambia la vida cultural de Madrid y cambia el arte, ¿no? Y lo necesitábamos hace tiempo y ya lo tenemos, hay que cuidarlo.